Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Dale al Play aquí en la 107.4 a la Bedi Ratia. Buenas noches, Tania. Muy buenas noches, aquí hoy 28 de abril en San Prudencio. Ahí. Y hoy especial porque tenemos los replays, primer replays aquí en a la Bedi Ratia. Hoy vamos a estar calladitos. Hoy vamos a estar calladitos porque va a ser un programa concentrado, un non-stop de la selección de los mejores temas que hemos puesto en marzo y abril. Que nos ha costado mucho elegir. Nos ha costado mucho, así que vamos a meter todo lo que nos quepa aquí dentro y lo que no nos quepa vamos a meterlo en... Bueno, lo colgaremos en internet para que os lo podáis descargar, todos los temas, un disco ahí impresionante con temazos y varios estilos para que lo disfrutéis, así que nada... Que vamos a empezar ya, vamos a ir como una locomotora. Así que, nada. Dale al play. Dale al play.